10:48, vamos a quedarnos con un encuentro que es prácticamente tradicional cada año por estas fechas en torno a lo que es una cita cultural muy destacada que se ha mantenido nada menos que durante 24 años. Se cumplen en esta edición, como les decíamos, estamos hablando de ese encuentro de poesía en nuestra localidad que organiza el colectivo de poetisas Siempre Aprendiendo, ya colectivo de poetas. Ahora nos van a explicar sus integrantes, porque también pues cada vez tienen cabida, ¿no?, mayor número de hombres también en este colectivo. Y bueno, pues una actividad que va a tener lugar esta tarde a partir de las 5 en la Peña Flamenca de nuestra localidad y que va enmarcada en los actos, en la programación con motivo del Día Internacional de la Mujer, del 8M, diferentes citas a lo largo de este mes de marzo, y entre ellas ya pues es tradición, ¿no?, este encuentro de poesía, también coincidiendo, como comentábamos, con el Día Mundial de la Poesía, que tenía lugar el pasado 21 de marzo, como cada año. Dentro de este contexto, insistimos, una cita cultural muy destacada, con gran participación, que va a tener lugar esta tarde y sobre la que queríamos ofrecerles todos los detalles. Y para ello ya nos acompañan aquí en los estudios de Radio Ubrique pues distintas integrantes de este colectivo: Ana Rodríguez, Manuela Jiménez Millán, también Ana María Román y Amelia Casillas. A las cuatro, bienvenidas, buenos días. Hola, buenos días, gracias. Buenos días. Muchas gracias por acompañarnos en torno a una cita cultural, ya decimos, 24 ediciones ya. Ni siquiera la pandemia pudo con este evento. Hubo, claro, y como con todas las actividades, su paréntesis, pero se retomó, y lo cierto es que, como cada año, con una gran fuerza, Ana. Pues sí, pues desde el año 1999, que fue nuestro primer encuentro, que ese día vino de invitada Pilar Paz Pazamá, que ya desgraciadamente ha fallecido. Y a partir de ese momento, ininterrumpidamente, lo tuvimos hasta que nos llegó la pandemia, que tuvimos 2 años paralizados, porque claro, la cosa no era para menos. Y ya hace 2 años lo volvimos a retomar, que el primer encuentro que tuvimos después de la pandemia fue en la Peña Flamenca Nueva, ya aquí en la Avenida España. Y el año pasado, que por motivos ajenos a nuestra voluntad, pues en la peña no se pudo realizar y lo hicimos en el convento, que también, para mi gusto, estuvo muy bien. El sitio es bonito. Luego tuvimos nuestro encuentro después de la poesía en el claustro del convento, que tomamos allí nuestro cafelito, que a mí me gustó a mí el encuentro allí. Pero vamos, este año lo hemos vuelto a retomar en la peña, como es clásico en nosotros. Es prácticamente una tradición, ¿no? De hecho, sí, en la Peña Flamenca Antigua, pues sí, también se celebraba en el resto de ediciones. Sí, ¿no? Sí, en principio, pues lo estuvimos haciendo en diferentes sitios. Se hizo en el Ocurri, se hizo allí arriba en el Hotel La Plaza, en diferentes sitios. Pero ya tomamos la Peña Flamenca como nuestro sitio propio, y gracias a la directiva de la Peña Flamenca, claro, siempre nos abren las puertas y nos tenemos a nuestra disposición, y aprovechamos que además ahora donde está también está muy bien, y además muy céntrico. Claro, el casco antiguo es el casco antiguo, pero ¿qué vamos a hacer? No, se han venido para la moderna, en la parte nueva de Ubrique. Tiene sus ventajas también, ¿no? Y también está muy bien, también está muy bien, también está muy bien. Bien, pues la Peña Flamenca esta tarde a las 5. Estoy seguro que todas las personas conocen esta cita, este evento, porque son ya muchos años. Pero si os parece, lo explicamos un poco, ¿no? ¿Qué es el encuentro de poesía? ¿En qué consiste? Bueno, si quiere que empiece como empezamos, pues era un colectivo, un grupo de mujeres sin más ambición que juntarnos, leer nuestras poesías, ponerla en común, hasta que decidimos, por parte del ayuntamiento también tenían como idea de hacer una dentro de los actos para celebrar el Día de la Mujer, que entonces se decía trabajadora, ahora ya es de la mujer en general, como debe de ser. porque todas fuimos trabajadoras. Y entonces, a raíz de ahí, pues nos propone el ayuntamiento que lo podíamos hacer en común. Entonces, ellos lo que hacían era que traían al escritor invitado, que por eso eran escritores bastante resonantes, como era Pilar Pazamá, vino Ana Rossetti, vinieron muchos. Entonces, eran escritores de más peso. De renombre, claro. Eso. Después, siempre en colaboración con el ayuntamiento, que nunca hemos perdido el contacto con ellos, ya elegimos nosotros a los invitados, y ya, claro, estamos por escritores también bastante buenos todos, que sean siempre superiores a lo que tenemos aquí nosotros, que somos aprendices todos y todas. Y nada, pues nos va bien. La gente le gusta el acto porque nos siguen siguiendo, nos acompañan ese día. Nosotros súper orgullosos y contentos de ver a la gente que le guste la poesía. Y aquí estamos, mientras que tengamos fuerza y nos acompañen los poetas, aquí estamos. Respecto a los invitados que se están trayendo de un tiempo a esta parte, como dice Ana, suelen ser o gente de aquí de Ubrique, que ya ha publicado sus libros y demás, o que tienen relación con Ubrique. Están viviendo fuera, pero tienen el nexo con el pueblo. Entonces hemos optado por ahí, por que tengan algo en común con el pueblo. De hecho, después vamos a quedarnos con el invitado, ¿no? En esta ocasión nos centraremos también en él. Por seguir contextualizando sobre el colectivo, decíamos, colectivos de poetisas, siempre aprendiendo. Habéis actualizado un poco a colectivos de poetas, me comentabais, porque cada vez son más hombres los que forman parte también de este colectivo, ¿no? Antes se llamaba poetisa y hemos optado por ponerle poetas porque ahí tiene cabida hombres y mujeres, y la verdad que cada vez más el hombre como que se está abriendo más a leer o a hacer partícipe a los demás de lo que él escribe. O a lo mejor son gente que tienen su tradición de hace muchos años, pero nunca se habían atrevido a, como mujeres también nos pasa, vamos, que no nos habían atrevido a decirlo en público, y se están abriendo más, que no sea la poesía solo de alma de mujer, sino que todos tenemos alma y tenemos cosas que decir en forma de poesía. Es que también yo creo, ¿no?, que cuando empezó a hacerse el curso, que antes hacíamos un curso, ¿te acuerdas?, que venía Carmen y venían hace ya, era un curso para las mujeres, para celebrar, entonces nos apuntábamos las mujeres. Lo que pasa es que una vez aparecieron unos hombres y dijeron que querían, que si ellos podían, y le dijeron sin problema, que todos tenían cabida allí, que no había problema. Entonces en esos cursos ya empezaron a integrarse también los hombres, ¿verdad? Y no será así, hasta Molina. Y, claro. Sí, los cursos también estuvieron muy bien y aprendimos mucho. Y eso estuvo abierto también ya al hombre y a las mujeres, pero después de que terminábamos el curso y nosotras teníamos el grupo este, los hombres no venían. No se acababan de integrar. Nos acababan, solo si había el curso aquí, que venían la de fuera a darnos el curso o lo que es. Pero ya después no. Porque, claro, esos cursos que Ana Mari eran para se refiere, eran cursos dentro del programa de la mujer. De la mujer. Eso. Y como una actividad dentro de la mujer, del Día de la Mujer. Entonces, eran cursos que a mí venían pues, de Diputación, aquí a Ubrique. Y claro, como estaba dirigido a las mujeres, pues parece que los hombres no tenían cabida. Hasta que, como dice Ana Mari, un día se presentaron dos hombres y le dijeron a la que nos estaba dando el curso que si podían ellos participar, claro. Entonces le preguntó a las mujeres y le dijo, ¿qué le parece a ustedes que si se admiten a los hombres? Y a raíz de ahí, pero luego ya esos cursos que venían de Diputación no han vuelto a venir. Hace años que no se dan. Entonces ahora ya los cursos que damos es que los solicitamos el colectivo nuestro al ayuntamiento, y el ayuntamiento es el que nos lo presta. Nos pone el monitor, el que nos lo va a dar. Entonces el monitor, hemos tenido de aquí de Ubrique diferentes monitores o maestros en la poesía, y entre ellos estaba don Bartolo, y ahora está Juan Molina. Juan Molina, que últimamente no lo está dando. Eso es. Y entonces, ahora es diferente los cursos. Ahora está abierto a todo el pueblo, porque no entra dentro de ninguna bueno, actividad. Bueno, de alrededores. Sí, sí, sí. Sí, porque este ya... año hemos tenido uno de los alumnos, Ale, que de aquí lo saludo, que ha sido de Villamartín, muchacho de Villamartín. Sí, sí. Y una joven promesa, él está escribiendo su libro, pero nunca había tocado la poesía. Y entonces tenía esa inquietud y ha estado con nosotros este año. Sí, y ha sido muy gratificante, sido muy, ¿verdad? Sí, ha sido nos ha sorprendido mucho su perspicacia. Hemos aprendido mucho de mucho él. De él. Y por eso te digo que no solamente a Urique, sino que ya en la comarca se enteran y acuden. Así que un colectivo que nace en 1999, también impulsado por... los colectivos de mujeres, las asociaciones de mujeres NUSHU o también Preformación 94, ¿no? Sí, sí. Era un empuje. Ay, y que se ha mantenido, ¿no? El colectivo comenzó como Mujeres NUSHU, pero casi todas las que estábamos en Mujeres NUSHU estábamos en Preformación. Entonces, es que fue un acuerdo eso, entre Mujeres NUSHU y Preformación. Eso es. Un acuerdo de ir juntas en esto. Eso. Porque claro, es que éramos... ese colectivo nuevo que salió, pero que pertenecíamos a algunos miembros del colectivo, estábamos en preformación, entonces teníamos un nexo, pues casi paralelo. Paralelo, la cosa evoluciona de una manera o de otra. Claro, a partir de ahí el colectivo de poesía, que como decimos, al final ha ido integrando a mujeres al principio, pero también a hombres. Y bueno, pues desde luego es el mejor ejemplo de igualdad y de integración, ¿no? Que claro, vosotros sí. Mismas habéis demostrado, ¿no? Sí, claro que sí. Eso es. Sí, porque en un principio era el curso del ayuntamiento era para las mujeres. Para mujeres. Para mujeres. Y sin embargo, cuando vinieron los hombres, no hubo problema. Ninguno. Tenemos la experiencia de haber recitado en el ayuntamiento de Cádiz varias veces. Sí. Hemos recitado en Diputación, hemos recitado en la Fundación Rafael Alberti del Puerto de Santa María y varios sitios, o sea que ha salido casi a la provincia nuestro grupo y esa actividad como de Mujeres en Uso de Ubrique y en colaboración con otro, vamos, el colectivo son ellas, las creadoras, y hemos estado ahí, pues, tirando para adelante. De la mano toda, claro, sí. Pero es curioso, y a mí me gusta que se fue a recitar hasta la cárcel del Puerto de Santa María, sí, porque resulta que esto viene a través de Carmen Calderón, que fue escritora, poeta, y fue invitada a uno de nuestros encuentros. Ella dio aquí cursos también de poesía, pero ella era la que nos enlazaba. Carmen Calderón, desde Cádiz, que tenía una asociación, nos enlazaba y ella enlazaba no solo a nosotros, sino a la provincia de Cádiz. Hacíamos un encuentro poético de toda la provincia, de todos los pueblos que tenían algún grupo que funcionara. Y hasta nos llevó a recitar a la cárcel del Puerto de Santa María, no sé si la una o la dos, ya no me acuerdo de eso. Pero cuando entramos allí nos quedamos porque era la primera vez que entrábamos en una cárcel. Claro, impacto, ¿no? Yo la verdad que no tengo ánimo para... Y no fui, pero la valiente de mi madre que digo, pues... Fíjate, digo, así. Y cuando fuimos a Cádiz, ¿te acuerdas que también vinieron la misma experiencia? Sí, la verdad que aquello había que pasar por un arco, la guardia, mira, aquello como que impresionaba. Claro, impresiona por mucho que... Claro, es que Carmen Calderón daba un curso allí en la cárcel. Allí en la cárcel, claro. Que todo tiene su explicación. Sí, sí. Eso es. Y entonces ella luego pedía permiso y sacaba a la reclusa que estaban allí. Una forma de integración para ella recitar. Íbamos al ayuntamiento, íbamos a la diputación, donde ella había organizado ese acto de provincia de poesía. Claro. Esos días, esa época fue muy bonita, ¿verdad? Una forma de integración también, ¿no? A través de la poesía, en este caso. Sí. Pero vamos, sin olvidar que ha sido todo importante, toda la trayectoria. A mí me encanta ahora esa combinación de hombres y mujeres, porque se enriquece mucho es más. Muy enriquecedora. Se enriquece porque estamos ahí, estamos demostrando que para nada tiene por qué haber división entre hombres y mujeres, para en particular las cosas culturales y todas las cosas, porque si el hombre apoya a la mujer en todos los sentidos de violencia y de lo demás, pues creo que conseguiremos más cosas que las mujeres solas. Está claro, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? De que no puede ser, ¿no? Que, no, hay que ir juntos. La mitad de la población no apoya a la otra mitad, es algo de todos, está claro. Ahí estamos totalmente de acuerdo. Pues en cuanto al número de integrantes, os quería preguntar, ¿cómo nace un poco el número de integrantes y cómo ha ido evolucionando? Ahora mismo, ¿cuántos integrantes? En el grupo. En el colectivo, sí. Bueno, habremos veintitantas o treinta dentro del grupo, pues ha ido ampliando gracias a los cursos. Porque cada año, en cada curso que se ha dado, se ha ido incorporando a alguien nuevo. Y ese alguien nuevo se ha quedado. En mi caso. Amelia nos iba a hablar, sí, además de esos talleres, sí, que... Sí, porque en mi caso, yo te digo, yo siempre las he seguido, me ha encantado la poesía de siempre que yo recuerde, siempre he escrito mis parrafitos y mis poemas en mi casa, pero nunca me había dado la oportunidad de dar el paso y leerlo en público y apuntarme a este colectivo y aprender de los talleres. Entonces, ya te digo, después de la pandemia di el paso y bendito sea, como decimos por aquí, porque me ha abierto, gente ha conocido lo que yo escribo, estoy aprendiendo los diversos cursos que se dan, los talleres, y es muy enriquecedor el tú transmitir lo que tu ser irradia o lo que tú piensas o tu crítica, ¿vale? Y entonces, pues yo la verdad que animo a todo el mundo a que se apunte, el que tenga inquietudes de escribir, que se apunta a los talleres, que para nada hay un nivel que digamos, pues yo no voy a dar este nivel porque y me comparo. No. Que va. Y cada uno da lo que cada puede, uno da lo que tiene. Puede, lo que tiene. Y va aprendiendo de claro, los demás. Claro, tu rabia, tú lo claro, vas poniendo todo, lo escribes y... Ahí va, el profesor pues manda una serie de deberes, vamos a decir, como a los pequeños, de deberes. se habla de un autor, cuando llegamos a la próxima clase, pues se lee, él comenta, critica, vamos a ver, que para eso estamos, para aprender. Pues aquí la rima no está bien, o aquí este es el verso libre, pero has metido rima. Bueno, él nos va corrigiendo cosas que nosotros hacemos sin querer porque no sabemos. Porque sí que se lee mucha poesía, pero otra cosa es escribirla. ¿Verdad? Entonces, pues yo la animo a que tenga inquietudes y tenga ganas de compartirlo, sus escritos, y que se apunte. Que se apunte, que es muy enriquecedor. Es uno de los de las citas a lo largo del año, además del encuentro de poesía, pues sí, el taller, ¿no? Otra sí, de las más destacadas a lo largo de cada año. Unos 2 meses se suele hacer, sobre octubre hasta diciembre, Navidad, más o menos. Y la verdad que estamos deseando que llegue el día del taller, porque echamos unas cuantas horas allí y nos faltan, ¿verdad, sí, Ana María? Siempre. Sí. Nos faltan. ¿Dónde suele ser el taller? Se suele hacer en Francisco Fatou. Francisco Fatou. Los ha impartido Juan Molina, estos últimos. Sí. La verdad que un encanto de personas. Nos anima, nos incita a que sigamos, a que saquemos todo lo que tenemos dentro, y la verdad que es un placer y escucharlo a él, con tantos premios que tiene y tantos éxitos. Como dicen, los deberes. Si a lo mejor no puedes ir o no lo has hecho, no te ha salido nada y no lo has hecho, lo tienes pendiente, que no te escapa. A la otra semana o sí, cuando sí, lo hagas, pues lee doble. Gente que no puede acudir por cualquier cosa, como ha sido el caso de unas alumnas este año, pues lo hemos seguido por el grupo, que tenemos. Un grupo de WhatsApp. Ha puesto su poesía y allí se ha leído en su nombre. También una manera de que no se de si tú dices, se desligue del todo. No claro. Lo pones en el WhatsApp y alguien lo lee y ya está, y lo comentamos y entre todos. Todos los problemas, es verdad. Se comentan entre todos. También tenemos que comentar que creo que son 3, ¿no?, del grupo, que han publicado ya su primer libro. Claro, importante. Claro. Este año hemos tenido a María Río. La te has acordado. Claro. Juana. Juana Camacho, que ha estado aquí. En estos años también, la recordamos. María Río, también ha estado por aquí. Este año también ha publicado. Vamos, y esperemos que sigamos, ¿no? A ver, nada más. Bueno, y nuestros dos libritos, de poesía que también llevamos ya editado, que haciendo una recopilación de los cuadernillos que todos los años se entregan, se publicó el primer libro. Y después ya editamos también el segundo. Yo creo que era la conmemoración del 20, ¿no? Aniversario. Sí, entonces, era el título de nuestros libros es Del Rosa al Violeta. Y ahí se hace la... Que ya casi que tenemos casi para hacer otra recopilación para el tercer libro. Así que lo mismo lo tenemos que poner en marcha. Cogiendo al hilo de lo que están diciendo yo del curso, es curioso, se me ha venido que la primera vez que se hizo, que ya he dicho que fue promovido por el ayuntamiento. Entonces, nosotros no funcionábamos todavía, que era en el 98. Nosotros estamos funcionando desde el 99 ya como colectivo, pero en ese día fuimos al acto poético, que se celebraba dentro de la mujer... Por parte del ayuntamiento. Solamente del ayuntamiento. Y entonces se nos ocurrió la idea, nos dijeron que si había alguien que quisiera leer, y entonces dijimos que sí, que había gente que quería leer, entre ellas estaba Manuela. Y entonces ese día se entrega el primer cuadernillo con las hojas en blanco, y el título que pusimos en la portada era Expresa tu sentimiento, para que así al año siguiente, de las que ya habían leído ese año, voluntarias y salida del encuentro, se podía publicar en otro cuadernillo. Y ese año se entregó en blanco porque no había... No había año anterior, claro. ¡Ay! Eso, o sea, que es bonito recordarlo también como fue el primer acto de... Claro, y ahí fue el primer cuadernillo, y recordemos que también, pues, algo destacado de cada año, que recopiláis cada año las poesías que se van recitando. Y bueno, tenemos sobre la mesa aquí el último cuadernillo, que hace referencia al año pasado, ¿no? Eso es, exactamente. Lo que se lean este año, pues se publicarán el año ya el próximo. Y yo cuando empecé también, iba también a los cursos esos, pero no leía. Me daba mucha vergüenza y no salía, no leía. Y todavía no se retrae mucho para leer. Pero al final, el simple hecho de levantarte de la silla y coger el papel, le cuesta. Porque te pones con el papel y cuando todo el mundo te mira... parece que empieza a temblar papel. Parece como que... Claro, de todas formas, claro, es algo que te ayuda al final, y lo que tú comentabas, Amelia, al final los talleres o este tipo de encuentros, aquellas personas que seguro, muchas personas aficionadas a la poesía, pero que no la tienen a nivel personal, no la expresan, pues no esto le ayuda, le ayuda ese paso, ¿no? Le ayuda mucho porque ve a otras personas que son como tú, que tienen los mismos nervios que tú, pero se atreven. Y una vez que le coge el gustillo, que dice, ya ha salido, pues ya salen más, ya va a salir aquí todo. Y la verdad que sí, que ayuda mucho. Y cuanto más veces vas, como mejor va saliendo. Va recitando mejor, va recitando también. Nadie recita menos vergüenza, como tú. Nadie recita, poco. Es verdad. Poquito a poco. Supongo que la evolución esa la habéis visto, ¿no? Incluso a la hora de las creaciones y a la hora de recitar. Claro, ha mejorado. Ha mejorado porque nadie recita como el autor. No. El tono que tú le das es el que tú has salido de ti. Entonces, si alguien lee por ti, bueno, hay muy buenos oradores, ¿no? Sí. Pero que como el autor no lo lee a nadie. El sentimiento que le pones como que llega más. Claro que si lo lee otra persona. Es verdad. Que también hay que destacar en este encuentro poético que es que se lee lo que se escribe. No se lee de cualquier autor, que es importante y que son extraordinarios, claro, y que nos encanta. Pero antes sí. Pero no es este el encuentro. Este encuentro es para las personas, aportaciones de... tanto hombres como mujeres, que han escrito. Tienes que escribirlo tú. Y lo quieres leer. No puedes coger una poesía. Hay veces que el monitor Molina, o Molina, nos pone una frase. Una cita. De esa frase tenemos que construir un bien como poesía o bien como historia. Como narrativa o prosa. En la narrativa. Sí, un poco y suele poner una cita de un famoso. Me gusta. Entonces es una frase en la que nosotros nos tenemos que inspirar para crear algo a partir de ella. Y entonces pues es uno de los deberes. Quiera o te sale, te tienen que implicarte en lo que hay o en el contenido que dice ese verso. Y parece mentira, como de una misma frase aparecen tantas historias como personas hay allí. Cada uno lo encuadra de su manera, lo ve de distintos prismas, y de una historia salen 40 historias distintas. Su experiencia, su bagaje. Ahí va, lo encuadra. Te enriquece bastante. Te enriquece bastante. Como una misma frase se puede ver de distintas perspectivas. Como podemos comprobar, muy interesante tanto esos talleres como el encuentro que va a tener lugar esta tarde. Vamos, si os parece, de lleno, ¿no? ¿Cómo va a transcurrir? ¿Cuántos participantes hay previstos para esta tarde, por ejemplo? Pues tenemos una lista de 20. De 20. Si no surge ningún problema en alguno de ellos, pues nos veremos los 20, más el... Y si alguno ha invitado, le invitado. Y si nos apunta también, sí, también que hay... ha venido tarde y dice yo quiero leer. Después del público que diga yo quiero leer, pues también tiene opción a leerlo. O sea que los 20 más alguna persona que se sume, que sí, también sí, quiera. Más el escritor que viene invitado que lee. Que también lee sus poemas. 4 o 5 poemas suyos. Lo que pasa es que la poesía, según decía Antonio Gala, la poesía no es un acto que deba durar más de una hora. Porque los aficionados a la poesía son como exquisitos. Entonces, sí. Un acto de poesía que se alargue demasiado aburre. Esa era la palabra de Antonio Gala. Eso sí que lo tenemos como norma, de que las poesías tengan, vamos a ver, ni corta ni larga, vamos a ver, las cosas, pero no excesivamente largas. Sí, que no se extiendan demasiado. No. Hombre, no. Que no puedes traer tres folios. No. Porque además de son 20 personas, además. Sí, son 20 personas y se evade, la gente se evade. Sí, pero como es un poquito dinámico, porque no es un solo poeta el que recita, porque cuando es un solo poeta... el que está recitando y está todo concentrado ahí, pues entonces... puede ser más monótono. Puede ser más monótono, sí. Eso, pero como es diferente. Sí, pero sí. A nosotros es como más un poco más dinámico, porque se hace su presentación, sí, se presenta... tenemos que hablar del presentador. Se presenta al escritor, recita un poco... Eso es lo que iba a preguntar. Para la persona que nos está escuchando, ¿cómo vais a arrancar? Por ejemplo, ¿quién es el presentador, presentadora? Bueno, pues desde hace ya algunos años soy yo, y este año pues seré también. Y ella arranca lo que es el acto. Eso, entonces, y después tenemos un presentador. Entonces, que va presentando a los distintos... lector. Interviniente. Ella más que se llama este año es Pepe López. Pepe López. Bueno, entonces, como hacemos la presentación del acto, presentamos al escritor. El escritor nos recita poemas propios. Después, en nuestro colectivo, siempre nombramos a una persona del grupo para presentar al colectivo de Ubrique que lee. Que este año se ha elegido a Pepe López, y ya él es el que toma la palabra de dirigir el acto y va nombrando a las personas que van a ir leyendo. Pepe, que también es integrante del sí, grupo. Sí, pero sí. También hace la presentación. Sí, la presentación. Sí, siempre suya. Se elige alguien del colectivo. Del colectivo, sea hombre o sea mujer, mira, ve. Este año es un hombre, y entonces después se termina con el escritor invitado, que es el que, digamos, que cierra el acto poético. Muy bien, pues va a ser la estructura un poco de lo que va a ser el evento. Y si os parece, podemos quedarnos, ¿no? Precisamente con el invitado, con el escritor invitado. Se trata de un médico ubriqueño, nacido en Ubrique, pero que está afincado fuera de nuestra localidad, y que, bueno, pues es una persona muy ligada a la poesía ya desde hace mucho tiempo, ¿no? Sí, se llama Juan Manuel González Cabeza. Él es de familia por las dos partes, por parte materna y por parte paterna, de Ubrique. Los padres eran de Ubrique, los abuelos, o sea que es de una familia de Ubrique. Lo que pasa que a raíz de los 10 años parece que se va a estudiar bachillerato a Utrera y desde allí se va luego a Málaga, a la Universidad de Málaga, a hacer medicina. Y a raíz de ahí, pues, su vida se desarrolla en la provincia de Málaga, por su trabajo. Desde muy pequeño, dice él, y se ve por sus escritos, que siempre le ha atraído la literatura y sobre todo la poesía. y Eva tiene un montón de cosas hechas, de libros, en revistas publicados, en las redes, redes sociales. O sea, que es una persona que está, que para nosotros era conocido, pero ahora mismo es más conocido porque ya vemos es un estudio más profundo de él, y es una persona comprometida con la literatura desde siempre. Además, a pesar de que no ha vivido mucho en Ubrique, sin embargo, bueno, pues lo recuerda mucho esa parte de su infancia, y he visto muchas creaciones que tienen que ver con el jardín, con la plaza de abastos, la feria, diferentes momentos o lugares de Ubrique. Él dice que él no ha vivido en Ubrique la mayoría de su vida, pero que él siempre ha llevado Ubrique en su corazón y que ha escrito mucho sobre él. De hecho, el último libro que ha publicado es referente a su tío Francisco Cabeza, que ha fallecido recientemente, y es un libro de poesía y está dedicado a él. O sea, y ahí pues habla mucho también de Ubrique, porque habla de su tío, de su familia. Es una persona comprometida con Ubrique, comprometida sentimentalmente, y que él viene a Ubrique, que no es que él tiene aquí, tenía vivienda en Ubrique, no sé ahora mismo si actualmente la tiene, pero la tuvo, y ahora mismo está jubilado. Dice que ahora va a tener más tiempo para dedicarse a lo que él siempre le ha gustado, la medicina. También dice que ha sido una de sus, que cogió la profesión por convicción, o sea que se ve que es una persona muy sensible. Yo me ha encantado, porque yo tengo que reconocer que no lo conozco, bueno, personalmente no lo conozco, lo conozco por las fotografías que hay en las publicaciones, pero personalmente no lo recuerdo. A lo mejor ya cuando lo trate, que hoy lo vamos a recibir, pues puedo reconocer que sí, que lo conocía, pero no. Hay que decir que, por ejemplo, el año pasado fue David Sierra, el anterior Pepa López. Quiere decir que hay muchísimas personas que, están ligadas a la literatura, tienen esa pasión también por la poesía en nuestra localidad o relacionado con Ubrique. Y vosotras ahí cada año intentáis pues esa relación, mantenerla en la medida de lo posible, ¿no? De los invitados con Ubrique, o que sean ubriqueños, y demuestra que hay una cantera importante, ¿no? De escritores, claro, y escritoras en nuestra localidad. Sí, pero ya empezamos. Es que la cultura es muy rica. Y se demuestra, sí. Sí. Que ya empezamos trayendo, cuando pensamos ya que fueran más más de la localidad o del entorno a la localidad, pues de los primeros fue Serafín Maza, Juan Molina, Bartolo Sánchez de Medina. De Prado del Rey. De Prado del Rey también han venido dos. Francisco Pozo Poley. Vino otro también de Prado del Rey, otro de Sevilla, ¿no? Que era de Arcos, de la frontera, que ahora no me acuerdo, Manuel Sevilla o algo así. Total, que como no lo traemos aquí escrito, el guión de todos los que hemos tenido invitados, llevamos muchos años pensando en que los invitados fueran de Ubrique o del entorno. Lo voy a comentar. Con Pepa López presentó un libro, su primer libro aquí en Ubrique. Y fui yo al acto porque conozco mucho a su madre y su madre me invitó. Y fue en la salita de teatro. Entonces le compré el libro y me lo estuve leyendo, un libro muy cortito, pero con Los osos pecados, se titula el libro. Y claro, lo normal es que en ese número oso ella describe una serie de cosas que pasan hoy y no pasaban antes, pero bueno. Pero lo cierto fue que desde el Instituto Andaluz de la Mujer nos pedían como asociación que propusiéramos mujeres escritoras de nuestro pueblo, pero que hubieran por lo menos publicado un libro. Y entonces yo hablé con ella, le digo, mira, ¿qué quieres que te propongamos para esto? Y dice, sí, porque ya había siete escritoras representando Andalucía, y faltaba la de Cádiz. La propusimos, entre tantas propuestas como llegaron a Cádiz, pues eligieron a Pepa. Así que ella es miembro de la OSO Escritora Andaluza. Sí, el Día de las Escritoras, ¿no? Exactamente. Elegida por el Instituto Andaluz de la Mujer. Sí, y lo hicimos nosotros, vamos, que la propuesta se hace en el grupo, que no es... Bueno, pues, sí, otro ejemplo más de la fuerza. A raíz de lo que está contando Manuela, cuando la trajimos a ella de invitada, hicimos una excepción, porque ella no es poeta, ella es... Es profesora. Sí, escritora más en prosa. Entonces, hicimos como esa sesión debido a eso, a que ella ha sido, y como para demostrarle nuestro apoyo y que estamos con ella y que estamos muy orgullosas de tener una ubriqueña de esa categoría. Eso es. Pero la poesía también es en prosa, en prosa o en verso. Sí, sí, claro, en este caso, bueno, ella... Hay cosas poéticas, hay poesía narrativa y con rima, sí. Distintamente. Sí, sí. Aunque ella, en su caso, bueno, él no es el género, ¿no?, que solía practicar, suele practicar. Bueno, pues son diferentes aspectos a destacar, ¿no?, y todo lo que genera, en definitiva, pues ese amor por la poesía, que se viene cultivando desde hace tantos años por parte de un colectivo que esta tarde va a tener un nuevo encuentro, el 24º, como decimos. Antes de finalizar, si os parece, ¿qué os parece si nos quedamos con alguna creación? Claro que sí. Explico por qué escribo, y yo creo que viene muy bien, para... Pues, como despedida, si os parece, no sé si nos hemos dejado algo en el tintero que queráis destacar. Lo que queremos destacar es que es hoy el acto. Invitar, ¿no? Y que vaya todo, y que tenga inquietudes, y que sea un ratito. Y si alguno se anima para leer, para los cursos que tenemos. Para acudir a los cursos, también, pues nada, son que son bienvenidos todos. Claro, de una tanto forma. Hombres como mujeres. Y sí, la persona que ahora mismo nos esté escuchando y diga, bueno, pues, ¿por qué no? Yo quiero dar ese paso también. Claro. Puede contactar con cualquiera de vosotras, ¿verdad? Claro que sí. Para que le informáis al respecto. Manuela, con cualquiera del grupo, y ya está. Uh-huh. Además, que se le da difusión, ¿sabes? El ayuntamiento, cuando va a dar los talleres, que se le da difusión, venimos a la radio, enterarse entera. Sí, sí, solemos apuntarlo, así que... Algunos nuevos que dicen siempre que lo han oído. Es que estábamos escuchando la radio. Claro, claro. Claro que sí. Muy bien, pues agradeceros, desde luego. Nos vamos a quedar para terminar con la poesía, pero agradeceros tanto a Ana Rodríguez como a Manuela Jiménez Millán, también a Amelia Casillas y a Ana María Román, que nos hayáis, en este caso, acompañado en esta jornada. Como anticipo de lo que será el evento de esta tarde, 5 de la tarde, Peña Flamenca de nuestra localidad, ese 24º encuentro de poesía en Ubrique. Lo dicho, muchas gracias, y como despedida nos recita Amelia, si os parece. Yo tengo aquí un poema que he escrito hace unos días, y es porque me pregunto, oye mío, preguntas que me hago a mí misma, y lo he puesto en forma de poema. ¿Por qué escribo? ¿Por qué escribo? Fluyen palabras de mi interior y mi mano las escriben. Cual manantial que me purifica, son pensamientos en forma de poema, que a veces comparten mi tristeza y otras rubrican mi alegría. Quisiera ponerle alas a mis palabras, cual mariposa llegasen a otras almas, sin odios ni rencores, solo amor. Estas razones suenan bien, pero ¿por qué escribo? Doy voz a mi silencio, baile de fonemas en una danza ritual, a veces sanadoras, otras evocadoras y en muchas ocasiones llenas de nostalgias, pero siempre mías, estrujando las entrañas, sinceras, soñadoras, con más o menos rima, pero siempre mías. Y me vuelvo a preguntar, ¿por qué escribo? Y la principal razón sale a la luz, porque mi alma lo necesita y la poesía es un viaje al centro de mi corazón. Es mi terapia conmigo misma. Esas palabras revueltas o encadenadas son las tiritas para mi cuerpo y el aliento para darme calma. Se transforman, cuán alquimista, en la necesidad de salar todo lo que mi corazón emana. Muy bonita. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Ana María, Ana, Amelia y Manuela. Muchísimas gracias. Gracias. Y seguimos, por supuesto, cuando queráis, claro, con más novedades sobre este colectivo que tiene tanta fuerza y que nos trae esta tarde ese encuentro de poesía. Lo dicho, muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias.